Seguimos nomás con Aires de Verano, en el último bloquecito, lo que nos queda de este último programa. Y para seguir en tema, seguir con lo que se viene este fin de semana, estamos con María Palumbo para hablar con la Gladys. Protagonista, con Gladys, sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bienvenida al aire, gracias por darnos estos minutitos. Y para seguir charlando, porque este sábado, si no me equivoco, vos estás el sábado, te sumas a este festival que se va a estar haciendo en la plaza. Así es, sí, voy a estar el día sábado como parte de la programación del Bla Bla Bla, que va a estar viernes, sábado y domingo, con distintas actividades y propuestas. Y yo me voy a presentar el día sábado con Gladys. Vuelve Gladys a los escenarios, a las pistas, para ayudar a quien lo necesite con sus problemas. ¿Cómo es el tema? ¿Hay que sacar números? Porque imagino que demanda. Demanda debe haber varios, porque problemas hay un montón. Hay que ir y hay que estar dispuesto a compartir. Gladys está muy dispuesta a ayudar a solucionar cualquier tipo de problema, ¿eh? Es como los simuladores. Algo así, una psicóloga puede ser un problema doméstico, desde, no sé, un cable que te hace cortocircuito, a un problema de pareja, una crisis de fe. Ah, de amplio espectro es. Amplio espectro, sí. Gladys es como una herramienta multifunción, para lo que necesites está. Claro. Dispuesta a ayudar a quien lo necesite, hacer un servicio de corazón a corazón. Encima, este 14 de febrero, Día de los Enamorados, me imagino que Gladys estará capacitada para solucionar problemas del corazón. Para solucionar problemas del corazón, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estar ahí con sus herramientas para brindar su servicio. Y ahora me pongo curiosa, digamos, ¿han surgido problemas del corazón en espectáculos de Gladys? Vos sabés que no tanto. Ah, mira. No, hay mucho problema vocacional, muchas cuestiones de no saber cómo encarar algunas situaciones, cuestiones prácticas como cómo resolver, no sé, sacar nidos de avispas de las casas. Sí, ahora que me decís, sí, he recibido, haciendo memoria, consultas sobre todo, no sobre problemas específicos, digamos, de algún vínculo, pero sí un poco sobre no saber qué quieren los otros, ¿no? Qué difícil, ¿no? Complicadísimo. Complicadísimo, sí. Más asociado a la dificultad de encontrarse con una otra persona que ya en un vínculo en sí. Aunque ahora que repaso, tuve una pareja que tenía problemas para dormir juntas. Eso salía en el espectáculo, qué increíble. Sí. La gente expone realmente, se abre a Gladys y se abren a recibir también, ¿no? Porque no es solo exponer el problema, sino permitirse ser ayudada, que a veces tampoco es sencillo. Claro. Bueno, eso habla muy bien de Gladys y del ambiente que genera para que uno pueda exponer su problema, ya sea desde avispas hasta problemas de pareja. Hasta problemas de pareja, sí, sin duda. Así que, bueno, estaremos ahí el sábado junto con otras propuestas que también va a haber. Ahí con las medialunas en forma de corazón. Con las medialunas en forma de corazón. Yo espero que, a Gladys le conviden alguna medialuna, alguna tortita. Me parece que sí. También dicen que va a haber. Y compartiré escenario con otra artista que se llama Mariluz Gisbert, que también va a hablar sobre amor y humor. Así que. Bueno, muy temático el 14 de febrero. Sí, me parece bien. Hay que tomárselo. Sí. Sí, de todos modos, Gladys no va a estar cerrada a que todos los problemas tengan que ver con el amor, ¿no? Si usted tiene algún otro tipo de problema, no se sienta inhibido por la fecha. Si chorrea la canilla también se puede comentar, digamos. Claro. Claro, también puede venir, no es ningún problema. Plomería. Sí. Plomería, yo tengo varios problemas con las hormigas, así que también me parece que voy a ir con mi consulta. Tema local. De eso salen muchos problemas con las hormigas. Es un tema recurrente. Es un tema de la zona, me parece. Sí, es un tema bastante del monte. De monte, sí. Totalmente. ¿A qué hora va a estar Gladys? Quisiera yo saber. Ah, bien, bien, bien. O sea, la tardecita hay que ir. La programación empieza a las 20 horas. Así que yo estimo que estará cerca de las 20:30, 21. Perfecto, perfecto. Está bien, aún está, no colgar, está seguir confirmarse, con tiempo. Está por confirmarse cuál es el cronograma, digamos, quién va primera, quién va después y demás. A mí me parece un planazo, uno va, se compra su cervecita, la noche acompaña, espera a Gladys, ya va pensando el problema, o sea, ya va pensando con la tarea hecha. Claro. Tiene que elegir uno. Pasa que a veces la gente tiene muchos problemas. Tienes que elegir uno solo, claro. Claro. Uno solo para esta consulta. Después cuando vuelva a abrir el consultorio, Gladys, pueden llevar otro problema. Siempre es más eso, ¿no? Primero uno, lo resolvemos, lo trabajamos, o dejamos tarea para la casa. Bueno, próxima consulta, otro. Pero es que si queremos abarcar todos los problemas juntos, difícil que lleguemos a una solución. Así difícil. Que... ¿qué estamos necesitando resolver hoy, ahora, o el sábado en este caso? Muy bien. Bueno, entonces Gladys va a estar presentándose este sábado ahí en la Plaza San Martín a la nochecita. Acérquense con sus problemas. Y quería pedirte, María, es que hay siguientes fechas para Gladys y si no, que nos pases tus redes sociales para estar atentos porque sabemos que se mueve bastante Gladys. Bien, si todavía no hay ninguna otra fecha confirmada, estoy en eso. Y las redes sociales, Gladys tiene un Instagram muy nuevo, que todavía está con muy poquito contenido, pero ya va a ir actualizándose, que es Hable con Gladys, arroba Hable con Gladys. Y bueno, sobre las presentaciones anteriores, para ver fotos y algunos videos, también me pueden seguir en mis redes personales, que es arroba María Palumbo. Perfecto, ahí estaremos y dándole fuerza a ese nuevo Instagram que sabemos que es difícil, así que si querés repetilo. Sí, arroba Hable con Gladys. Perfecto, bueno. Puedes mandarle mensajitos también ahí a Gladys. Claro, que vayan mandando con anticipación sus problemas, es una posibilidad. Claro, pueden ir sacando turno. Muy bien, ahí la vamos siguiendo entonces así. Perfecto. Logramos la conquista del mundo a través de las redes sociales. Vos decís. Sí, bueno, hay que pensar en grande. Está bien, cómo no, cómo no. María, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Y nos encontramos este sábado en la plaza. Nos vemos este sábado en la plaza, claro que sí. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Radio hecha de corazón, 2 horas para encontrarnos.